depuradores del cielo, vigilantes adustos, desguazadores de ciervos, ha llegado el momento. Reconstructores del miedo, pálidos relojeros, gentes de oficio, ha llegado el momento. Alicatadores ciegos, representantes diestros, calibradores, ha llegado el momento. Interruptores de suero, gente aplicada, ha llegado el momento. Vemos al fondo el horizonte, más acá la lluvia cae como arena gris. Gentes de oficio, vuestro es el mundo y los pequeños tesoros que guarda el intestino. Es ahora, ciudadanos, momento. Alguien lo espera. Ha llegado el momento. Vivid en vuestros talleres. Cocinad en silencio. Bebed por placer, pues de otros es el tiempo.